Hola, bienvenidas de nuevo a mi blog Claire Wears Magenta. Hoy vengo a hablar otra vez de una práctica para la asignatura de gestión de las bases de datos en la que la actividad consiste básicamente en conocer las estadísticas de las que dispone nuestro blog de WordPress. Para llevar a cabo esta práctica, en primer lugar, tenemos que dirigirnos a la página de estadísticas de nuestro blog de WordPress. Y aquí ya encontramos todo tipo de información. Para verla más completa, pinchamos en sumario y aquí ya podemos encontrar todo lo que necesitemos. En primer lugar, he visitado mi volumen semanal de visitas. Mi total de visitas han sido 10, que se han repartido en 3 semanas. La primera, la de el 21 de abril, donde recibí 7 visitas. Después, el 12 de mayo, en esa semana recibí una visita, y la semana del 2 de junio, en la que he recibido 2 visitas. El siguiente paso para llevar a cabo la actividad era revisar la procedencia geográfica de estas visitas, que se han limitado a España, aunque he tenido una visita desde Estados Unidos. El tercer paso consiste en revisar las entradas más visitadas. Estas han sido, en primer lugar, la página de inicio con 4 visitas, seguida de la página de Twitter, la entrada que hice sobre Twitter de 3 visitas. Y las 3 últimas, las denominadas Práctica 3, Look 80s y So Hey Wow Fuck You, cada una tiene una visita. En cuarto lugar, hay que visitar el sumario de clic o enlazos salientes y... tío, déjame. En cuarto lugar, me he dirigido a los sumarios de clics o enlaces salientes, en el que solo he encontrado un link y es a HPhotostock. En quinto lugar, me he dirigido a la referencia, es decir, los enlaces entrantes, y en mi caso solo se ha accedido a mi blog desde el portal externo de Twitter. Para finalizar, me he dirigido al apartado de búsqueda por palabras clave a través de los motores de búsqueda. Estas no han tenido lugar aún, por lo que la búsqueda aparece vacía. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.